dices que me amas, si no puedo entender la forma de entregarte a quien te da todo su ser. Dices que no tienes secretos para mí, pero sueñas en voz alta y tengo dudas que sea así. Decidimos ser amantes y pareja. Dejamos bien claro que nunca entre nosotros habría rejas. Es mejor hablar que esconder un sentimiento. Es mejor decir a tiempo, perdóname amor, lo siento. Se cubre.